que te amo, que a veces me paso toda la noche dando vueltas pensando solo en ti. Es porque te amo, que a veces quisiera a la calle, gritar tu nombre y decir te amo. Y ahora quiero que tú solo me ames, solo me ames como yo a ti. Y ahora quiero que tú solo me ames como yo te amo a ti, te amo a ti. Es porque te amo, que a veces me paso toda la noche dando vueltas pensando solo en ti. Pensando solo